aquí tienes Miss Hit, una de las canciones que va a incluir cuando se publique, será después del verano, el esperado, muy esperado nuevo trabajo de El Guincho. Hace 4 años que yo estaba esperando esta oportunidad. Es un poco decirle a todos los chiquillos que yo con esto yo voy a dejar el baile. Un poco ya voy a empezar a retirarme. Porque... El disco se llamará Hiperasia. Y esta será una de sus canciones, lo nuevo de El Guincho. La nueva música del Guincho. La verdad es que ha pasado tanto tiempo desde su anterior álbum que estábamos todos casi al borde de la preocupación, si no fuera porque sabíamos que el Guincho estaba metido en un estudio, el Green, que no es precisamente un jardín, trabajando allí codo con codo con Brian Hernández, ejerciendo ambos de coproductores de este álbum que se llamará Hiperasia, que saldrá en principio en octubre y que incluirá entre sus canciones este Miss Hit que acabas de escuchar aquí en Siglo XXI. Es la primera vez que suena en público. Hay que situar la figura y la obra de este artista, Pablo Díaz Reixa Díaz, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, criado musicalmente en Barcelona, afincado durante todo este tiempo de grabación en Madrid. Él fue parte del grupo Coconut, nos deslumbró a todos con un disco llamado Folías, que se autoeditó. Luego vino Alegranza, que le convirtió en todo un referente de una nueva manera de hacer música, de mezclar muchas ideas, de construir sensaciones contemporáneas y a la vez globales. alcanzando categoría de mito universal, y no es ninguna broma, sus giras le iban haciendo recorrer los 5 continentes, y la confirmación le llegó en el 2010, si no nos falla la memoria, con Pop Negro, su tercer álbum, que ya publicó con un sello británico. Lo cierto es que ahora viene por fin este nuevo y cuarto trabajo del Guincho, que, como te decíamos, verá a luz el próximo mes de octubre, después del verano, incluyendo canciones como este Miss Hit que acabas de escuchar aquí en Siglo XXI.